En esta oportunidad para comunicarnos con la provincia de San Juan y para comunicarnos más precisamente con la localidad de Jáchal. Como ustedes recordarán, Jáchal ha sido noticia y vista por todo el mundo, diría yo, por un derrame de cianuro producto de la actividad minera de la empresa multinacional Barrick Gold. Desde ese derrame se organizó el pueblo de Jáchal y surgió la asamblea Jáchal no se toca. Así como también se unieron a la lucha en contra de la Barrick Gold, la localidad vecina de Jáchal, Iglesia, que se ve también muy afectada por la actividad de la minera. En esta oportunidad estamos en comunicación con Alberto de la asamblea Jáchal no se toca, para hablar sobre lo que estuvo sucediendo los últimos días con una movilización de la asamblea junto con vecinos de la localidad de Jáchal, y tuvieron un pequeño entredicho con el hermano del intendente. Alberto, ¿estás ahí? Hola, sí, buen día. Un saludo ahí para Zumba la Tona. Buen día, Alberto. ¿Nos puedes contar qué pasó con el hermano del intendente y cómo está la cuestión ahora? La cuestión que el día viernes se decía en la asamblea realizar una marcha pacífica, ruidosa, visitando el domicilio de los funcionarios, ¿no? Los que no están dando respuesta. En este caso, el intendente Miguel Vega y el ex intendente, que es ahora diputado por el pueblo, Jorge Varidifusa. Así que bueno, viven ahí muy cerquita, en la misma cuadra, los dos, ahí en un barrio a las afueras de la ciudad. Y sí, bueno, nos salimos a manifestarnos pasivamente, con mucho ruido. Visitamos la casa de los dos funcionarios, hubo presencia policial. No se insultó a nadie, no se generó violencia por el lado de la asamblea, de la marcha, digamos. Y bueno, de vuelta base a la asamblea, nos queda la pasada la casa del papá del intendente, ¿no? Y la verdad es que no íbamos con ninguna intención, porque consideramos que el padre no tiene nada que ver en esto, y bueno, y nos encontramos con quien se nos aparece un hermano del intendente en el medio de la calle con un pedazo de hierro en la mano, golpeándose las manos, incitando a la violencia, ¿no? A todo esto se paró en el medio, como a bloquear la marcha, la gente empezó a pasar por el costado de él, empezó a amenazar a gente, insultar a gente mayores, inclusive hasta amenazar de muerte también a unas mujeres mayores. Así que se generó todo un ambiente ahí que no, menos mal que no hubo ninguna reacción de algún asambleísta, de algún vecino que pudiese haber generado un poco más de violencia o entrar en la misma, ¿no? Así que, bueno, le hicieron las denuncias correspondientes ahí, unos menores también fueron amenazados. Alberto, ¿cuánta gente estaba marchando ese día? Aproximadamente entre 300 y 400 personas, más o menos. ¿Y Jáchal cuánta población tiene? Y algo de 25.000, más o menos. El último censo dio algo de 19.000, pero más o menos calculamos que está, más o menos el número de la población estaría entre 25 y 30, ponele, una cosa así, más o menos. Bien, esto sucedió con el hermano del intendente, después radicaron la denuncia, ¿y cómo sigue ahora la situación en torno a este amedrentamiento? Y bueno, estamos ahora esperando a ver qué soluciones, se están presentando el abogado de la asamblea ahí conjuntamente con los denunciantes, digamos, los amenazados. Así que bueno, medio como que se va a demorar un poquito el tema, calculamos, porque justamente es el hermano del intendente. Así que, bueno, todo esto ha salido, él a mandar mensajes, ¿no? A los que amenazó pidiendo disculpas y todo esto, pero lo que hizo pasar esa noche fue un garzón, cortó la marcha, no estaba en nuestros planes ese, digamos, era. Así que bueno, estamos ahí esperando a ver qué pasa. Bueno, sí. Otra, más allá de este lamentable suceso, otro hecho por el que también es noticia Hatzal es por un nuevo informe que presenta la Justicia Federal o la Policía Federal, que dice que 5 ríos de Hatzal están contaminados. ¿Nos puedes contar un poco en torno si les llegó este informe, cómo se enteraron? Claro, en realidad nosotros tenemos conocimiento de esto desde el diciembre pasado. Todo surge por unas órdenes de allanamiento que hace el juez Casanelo, ¿no? Costó entrar a la mina, se hicieron un par de allanamientos en oficinas de San Juan y en la mismísima mina, donde la Policía Federal toma muestras de los afluentes del río. En realidad los 5 que nombra el informe serían los afluentes del río, que serían los ríos Potrerillo, el río Hatzal, el río Blanco, el río Palca y el río de las Taguas. En esto, ¿qué distancia tienen esos ríos con el pueblo de Hatzal, Alberto? Y aproximadamente unos, a ver, unos 100 kilómetros más o menos. Unos 100 kilómetros más o menos. Pasa que están distribuidos a lo largo. Son afluentes del río, ¿viste? Y están así. Van apareciendo de a poco, digamos. Claro, sí. Y acá vemos una clara. Según el informe, es una clara infracción de la ley 24.051, que habla de ahí de los residuos peligrosos. Se hallaron sustancias tóxicas que estaban fuera de reglamentación, digamos. Y bueno, el informe lo hace la División de Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina. Ahí va. Alberto, por último, ¿nos querés contar cómo está la asamblea de cara al próximo encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas? Sí, ahora estamos en plena organización de la UAC. Ya nos estamos articulando ya con las demás asambleas. Pero sí, es el fin de semana este de Semana Santa. Así que se están organizando ahí bien los días por ahora, porque justo está el día, ¿no?, de la memoria y todo eso, y calculamos que se van a hacer algunas actividades en todo el país, así que estamos todavía con ese temita por coordinar las actividades, ¿no?, que van a estar dentro de los días programados, ¿viste? Así que, pero bien, va todo lindo, va tomando color, digamos, la UAC en Hatzal. La UAC en Hatzal va a ser los días 24, 25 y 26 y 27 de marzo. Se pueden comunicar al mail hatzalnoaluranio@gmail.com y asambleasanjuanina@gmail.com para cualquier consulta en torno al encuentro, al 26 Encuentro Nacional de la UAC, de Unión de Asambleas Ciudadanas. Muchas gracias, Alberto, por la entrevista y les mandamos un saludo a todo el pueblo de Hatzal. Bien, gracias. Si me permitís, te paso a comentar. Estuvo por acá hace 2 días el ministro de Seguridad de San Juan, ¿no? Gustavo Fariña, muy conocido el personaje. Este fue jefe de seguridad en Bash y Gol. Tenemos conocimiento que hubo haciendo algo de inteligencia en Famatina, así que bueno, medio como para poner al tanto a la gente, digamos, porque calculamos que se va a venir palo para el pueblo. Es el ministro de seguridad, ha transado directamente con las multinacionales. Si averiguan un poquito del personaje este, anduvo en muchos países del mundo haciendo contacto, mediando entre la sociedad, las mineras, un personaje. Así que bueno, nos encontramos ahora que lo tenemos de jefe de ministro de Seguridad de San Juan. Y bueno, calculamos que vino como a tomar fuerzas, a medir fuerzas y a conocer un poco los integrantes de la asamblea. Así que bueno, también un fin de semana atrás estuvimos acá en Sodeo, en una localidad de iglesia, el departamento vecino, ¿no?, que tenemos acá en Hachal. Que sí, también afectado por la contaminación de Veladero. Claro, en realidad Veladero está en iglesia. Claro. Nosotros estamos actuando como zona de influencia porque, o sea, consumimos agua del río, digamos, que viene de iglesia. ¿Y qué pasó el otro día? Estuvimos en una intervención ahí, hicimos una intervención de dar una banderita ahí en una fiesta y ahí pudimos dimensionar que ahí sí existe el terrorismo del Estado. Pasamos una noche de persecución, una compañera detenida, una compañera iglesiana, habíamos articulado entre hachalleros e iglesianos la intervención, fue detenida, sin orden judicial, ni bien la llevan a la comisaría, no nos especificaban si estaba demorada o detenida, nos decían que estaba alojada. A todo esto nos parecía cosa rara porque no es un hotel, digamos, no es un hospedaje, la comisaría. También consultamos por si estaba incomunicado o no, y nos dijeron que no estaban comunicadas. Insistimos en que pudiese estar el marido de ella con él, el marido de ella ahí al lado de ella con sus cosas personales, se nos negó. Nos sacaron a patada de la antesala, nos metieron un puertazo. La verdad que fue una noche oscura hasta que, bueno, con abogados y todo pudimos conseguir que la liberen a Marcela, ¿no? Le querían perdón, sí. Querían articular ahí el 103, inciso 1, que medio como que querían justificar que la piba estaba borracha, que generó disturbios ahí en el lugar público, alterando a la gente, cosa que no sucedió. Al contrario, hubo una respuesta de la gente con aplausos, de aliento, ¿no? Así que bueno, fue una noche, también nos tocó volver para el pueblo, también fue una cosa de terror, también fue una cosa increíble. Ahí pudimos dimensionar por qué en la iglesia cuesta armar y mantener una asamblea, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando estuvimos en Hachal, había una compañera de iglesia y nos contó de que estaba complicado armar una resistencia en iglesia porque la gente ya como que se había acostumbrado a vivir a partir de la mina y que el modo de vida había sido como transformado desde que llegó la mina. Y en base a eso era difícil poder articularse. Tal cual. Sí. Es increíble. Por ejemplo, Nani Varela, Jesús, ahí, Marcela, la detenida, una profesora, ¿no? Siempre nos manifestaban cuando visitaban la asamblea, porque de vez en cuando visitan la asamblea y, bueno, vienen a participar, a traer inquietudes. Ellos ahora están ahí con también lidiando con un montón de emprendimientos mineros que en realidad todos están en iglesia. Ahora están en Noa Chita. Chita, un emprendimiento que está ahí en plena exploración de la Universidad de San Juan. Así que, bueno, otro afluente más, que un río que es otro afluente de nuestro río, digamos, también. Así ya vamos que a llamar a iglesia unos días de esto. Te agradezco la comunicación, Alberto, nos estamos quedando sin tiempo. Y cuando sea necesario, nos avisan y hablamos. Álvaro, muchas gracias, Franco, por ya que nos sirve esto, las radios comunitarias, para podernos comunicar, poder llevar la comunicación a mucha gente que la verdad está interesada en el tema, está preocupada, ya que la mayoría de los medios no lo hacen, ¿no? Es una cosa también increíble. Así que bueno, agradecerte de acá del pueblo, en nombre de la asamblea, la comunicación, y bueno, un saludo ahí para usted y toda la audiencia. Dale, gracias Alberto. Ahí pasaba Alberto de la Asamblea Hachal No Se Toca. Y vamos a ir a un cortecito musical en Enredando unas Mañanas. Y ya volvemos con el programa del 24F, le podemos decir hoy.